Aquí estoy, inundado de tu amor. Un amor puro y sincero. Un amor que cuando menos lo esperé, ahí llegó. Por completo me atrapó, adueñándose de mí y llenándome de vida fue ese amor. Que en medio de la soledad me enseñó que aún me puedo enamorar. Siento por dentro un amor que es tan inmenso, que me hace vivir tranquilo. Él llegó y me rescató. Nunca había sentido una experiencia tan linda. Pues cuando iba a la deriva, tu amor me alcanzó y me enamoré de ti. Cuando tú llegaste a mí, todo mi cielo se tornó en un paisaje de color. Me enamoré. Puedo decir que no cuando amor me enamoraste. Ay, lay, lay, lay, lay, lay. Me enamoraste. Ay, lay, lay, lay, lay. Me conquistaste. Ay, lay, lay, lay, lay. Y como dice, ¿quién iba a pensar que a mi vida tú ibas a llegar? Le pusiste color de felicidad. Y es por eso que hoy no puedo callar, no puedo callar. Tengo que gritar, tengo que gritar a los cuatro vientos. Presar todo este sentimiento. Ya se fue todo sufrimiento. Es que es muy grande lo que por ti siento. Y es que tú llegaste a mi vida en el momento indicado. Fuiste esa joya escondida. Qué bendición que te he encontrado. Y es que tú llegaste a mi vida en el momento indicado. Fuiste esa joya escondida. Qué bendición que te he encontrado. Y me enamoré de ti cuando tú llegaste a mí. Todo mi cielo se tornó en un paisaje de color. Me enamoré de ti cuando tú llegaste a mí. Todo mi cielo se tornó en un paisaje de color. Ay, lay, lay, lay, lay. Ay, lay, lay, lay, lay. No puedo decir que no cuando amor me enamoraste. Ay, lay, lay, lay, lay. Me enamoraste. Ay, lay, lay, lay, lay. Me conquistaste. Ay, lay, lay, lay, lay. Y como dice, solo una vez tuvo que pasar para enamorarme. Tú me robaste la atención, cautivaste mi corazón. Ay, ay, ay. Y no va a cambiar por nada. Esto jamás se compara. Tenemos una relación linda y nadie la para, no. Y no va a cambiar por nada. Esto jamás se compara. Tenemos una relación linda y nadie la para.